estarán vacías, los ruidos callarán, los caminos no se verán, la luz será oscura, la habitación sin ti quedará, todos nos iremos ya. No estarás, no estarás, ellos se irán, también su amor contigo. Sean tus ojos, estaré sujetando tus deseos. Mientras tu placer sea mi alegría, estaré debajo de tus sueños. Estaré ahí regalándote mi vida. Estaré ahí regalándote mi amor. Con un mismo principio, con mil finales, todos juntos. Que nunca, hoy más que nunca. Háblame, escúchame, espérame, perdóname, te necesito. Te necesito.